inglés sí sabe. Me acuerdo cuando me vio la primera psiquiatra, ¿no? Con un ando de loco, muchísimas veces. Si yo oía la voz, que acaban todos malamente, ¿eh? Menos los que son buenos. And the music was good, and the music was loud. No. Vas a ver lo que hay. Que no es la cara que se pueden oír voces. Que sí se oyen voces, que lo pone además en la Biblia. ¿Sos creéis la Biblia? No soy religioso, no soy cristiano. O soy católico. Y si hacía Cristiano Ronaldo. Hoy no me siento muy católico. Hoy no me siento muy católico. Porque Cristiano Ronaldo es católico, no es cristiano. Si no informaros y verás cómo es así. Los cristianos creen en Cristo, en Jesucristo. No voy a poner casi nada, porque esto no es interesante. Mira, una canción muy bonita. What lovers do. Voy a continuar así con un poco de sueño, que parece que el café me da sueño y las pastillas para dormir me despiertan. Sí. Entonces, no me despiertan las pastillas para dormir, me da más sueño. Iba a decir, entonces me voy a tomar unas pastillas para dormir, para que no me dé sueño. Que tengo. Y voy al médico y me receta pastillas para dormir. Y mira qué bueno. Es recetarme las pastillas para dormir y esa noche puedo dormir perfectamente. Pero es que las pastillas para dormir ni las he tocado, ni he abierto la caja. No, no la he abierto. No me la he tomado. ¿Esta canción cuál es? Pues lo voy a mirar. Este se llama Matt Simmons. Catch and Release. Y ya está. Y bueno, pues me receta las pastillas y recetame las pastillas y puedo dormir por la noche. Digo, así está bien. Y sin gastarlas. Muy bien. Que te quiero muchísimo, Marcioncilla. Marcioncilla. Porque tú de un beso me curaría o me volvería más loco. Yo creo que me volvería más loco. Por eso los hiper mega superpoderes del universo me han dicho no podía estar juntos. Porque es así y te ha vuelto loco. Pues imagínate si te da un beso. Más de un beso. Te vuelves más loco todavía. Que Accioncilla, ya sabes que te quiero. Que yo no sé dónde andará.